Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, viernes 3 de diciembre 2021. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza, Juan Andrés, de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio, pues, y muchas gracias como siempre por la invitación. Quedamos ahí a disposición. Muy bien. Juan Andrés, bueno, son distintos, diversos los temas por lo cual le llamamos. Queremos saber cómo se explica y qué propósitos podría unir viaje de convencionales constituyentes de la UDI, de la derecha, a España y reunirse con el ultraconservador grupo Vox. Y tras unos días, el candidato presidencial de la ultraderecha chilena viaja a Estados Unidos y hace lo mismo con grupos y parlamentarios que propician retrocesos civilizatorios. ¿Cree usted que, Juan Andrés, que estamos frente a un problema? ¿Son viajes que encierran oscuros propósitos o son viajes de cortesía? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia, Juan Andrés Lagos? Mire, yo creo, Sergio, que aquí lo que va quedando en evidencia es que la dependencia y la subordinación de la campaña del candidato Kast de la derecha, de las fuerzas políticas de derecha de este país, y también hay que decir también de otras que dicen que no son de derecha, pero están muy alineadas y muy subordinadas todas estas fuerzas hace mucho tiempo a las grandes fuerzas económicas, a las grandes corporaciones que controlan el mundo, que controlan la economía, particularmente el patio trasero de, somos nosotros, América, los pueblos de América, desde los territorios del eurocentrismo, estamos hablando de Europa, y desde los territorios del imperialismo norteamericano. El consenso de Washington es una expresión muy potente de aquello, y que ya en la década del 90 del siglo pasado impulsó muchas de las políticas transnacionales de acumulación de ganancias que hoy día siguen vigentes en nuestra región. Pero lo mismo podemos decir respecto de estos esfuerzos que se hicieron y se han seguido haciendo para tratar de mantener a la región bajo grados extremos de mercantilización, modelos extractivistas, saqueo a los recursos naturales, a la energía, pero también saqueo al trabajo humano en todas sus dimensiones, en todas. Entonces, claro, yo comparto que aquí hay un tema civilizatorio, porque y es muy concreto, no es abstracto, porque yo creo que tanto la derecha que va a entenderse con este grupo neofascista de Vox en España, y no queremos caer en las caricaturas, que cuando hablamos de neofascista estamos hablando de las formas nuevas de la expresión de fascismo. No estamos hablando de lo mismo que ocurrió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de cosas muy concretas que tienen que ver con las formas nuevas del neofascismo, ¿no? Que se toman y que se amparan del concepto de libertad, de neoliberalismo extremo, de acumulación de ganancias extremas por la vía del capital especulativo financiero, extraordinariamente conservador en el terreno de los valores humanos de primera, segunda, tercera generación. Niegan la crisis medioambiental, y si no la niegan es por oportunismo, pero finalmente le importa un carajo en el destino de este planeta que está tan sacudido y tan destruido ya por años y años de capitalismo salvaje. Eso es lo que representa este viaje de los constituyentes de la derecha local que hoy a España a recibir instrucciones, a decirles cómo tienen que hacer las cosas, a levantar esta internacional que está sacrificado, que está en su programa, para perseguir a las fuerzas políticas progresistas de izquierda que están en el foro de Sao Paulo. Eso lo está dicho explícitamente en el programa de Kast, no es algo que yo esté inventando. Y bueno, lo que ha hecho él en Estados Unidos, y lo ha dicho explícitamente, se reúne con los sectores conservadores, con los sectores del imperialismo norteamericano, que obviamente lo que les interesa es que en Chile no haya gobiernos progresistas ni transformadores. Ellos se han enfrentado a esta tendencia en la región con mucha violencia, con mucha fuerza. Fíjese usted que ahora, recientemente, nomás, yo lamento que en Chile las voces que se dicen democráticas, en fin, no condenen este tipo de situaciones con la forma enfática que hay que hacerlo, pero Estados Unidos acaba de profundizar las medidas de bloqueo en contra de Cuba. Y lo está haciendo también en contra de otros países, y esperamos que no lo hagan en contra de Honduras como lo hicieron antes, y como bajo el gobierno de Obama se hizo un golpe de Estado en Honduras. Entonces, en eso yo creo que no, los espejismos de creer que las fuerzas políticas que controlan el imperio norteamericano son democráticas, algunas y otras no tanto, yo francamente creo que eso es altamente peligroso, y el costo para los pueblos de nuestra región ha sido altísimo en la historia de nuestra región, altísimo. Entonces, claro, lo que Kast está tratando de instalar es esta idea de que o es él, o es la derecha, o es la diversidad política respaldada por el imperio, respaldada por los eurocentristas, por los neocolonialistas europeos, o es, y eso es la libertad, o es el caos y es el totalitarismo. A ver, Juan Andrés Lagos, usted nos señala y nos dice textual, no haya o no existan gobiernos transformadores. Me quedo con esa expresión realizada por usted acá en Nuevo Mundo. Es decir, a ver, usted nos dice que estos personajes se reúnen también, interpretando por supuesto sus palabras, para planificar el qué hacer ante un gobierno de Gabriel Boric. Sí, yo creo que eso es, están adelantándose, están tomando medidas, son acciones concretas. A mí me parece que más que advertencias, lo que ellos están planteando, ellas y ellos, es que en Chile hay que, por un lado, detener este proceso de transformación, incluida la constituyente, y por otro lado hacer una restauración a un proceso que ellos consideran inconcluso, y que es un proceso que partió con la dictadura de Pinochet, que siguió porque ellos se apropian de ese proceso de los 90, y lo que hay que hacer es hacer esta restauración, esta restitución. Y en eso están. Por eso yo creo que es tan importante que los procesos de transformación, y lo que implica fortalecer también la transición hacia una nueva constitución en este país, sean los ejes de cualquier proceso, cualquier camino que va en la dirección de los cambios políticos, sociales y culturales en nuestro país. Y eso yo creo que es lo que están tratando de frenar, y es lo que hacen cuando van a pedir apoyo y ofrecer mayor subordinación a las fuerzas imperialistas en Estados Unidos y a las neocolonialistas eurocentristas de Europa. Ahora lo que usted nos señala es bastante grave, Juan Andrés Lago, ya que tomando referencia, por ejemplo, el apruebo y el rechazo, plebiscito, respecto a la Constitución, un 80% de la ciudadanía se mostró a favor del apruebo. Entonces, esa minoría que trate de desconocer todo el proceso social, la exigencia de la ciudadanía, es bastante grave, de acuerdo a su palabra. Es muy grave porque son una minoría, pero tratan de instalarse como si fueran mayoría, pero además como si fueran las dueñas y dueños de este país. Esto es, están reponiendo algo que de alguna manera el pacto transicional de los 90 entre la Concertación y la derecha logró reponer en este país después de la dictadura. Porque usted tenga presente que de los 90 en adelante quien encabezó el golpe en este país, quien encabezó el terrorismo Estado, fue la persona con la cual se dialogó. Siguió siendo comandante en jefe del ejército, después se cambió la constitución, se hizo una reforma para que fuera senador vitalicio, y los poderes económicos fácticos de este país, particularmente los grupos transnacionales y los grupos transnacionales, los grupos oligárquicos criollos, adquirieron mucho más poder político y mucho más poder económico. Entonces creo que lo que hoy día representa un apruebo, lo que hoy día representa el estallido, la revuelta obrera popular, Mire, Sergio, lo que representa los días posteriores a la primera vuelta, donde en todo el país el campo popular se activó, y se activó para decir en primer, en el segundo y tercer lugar, no más casa, no más derecha. Esa reactivación del campo popular, que no quiere a la derecha en el poder, no la quiere más, que no quiere más pacto transicional, que lo que está buscando es abrirle paso a una estabilidad democrática, en paz, en soberanía, con derechos sociales. Eso es lo que yo creo que hoy día está usando, y que a mí me da la impresión de que se va a expresar también en esta segunda vuelta en resultados electorales. Usted no hay que creerle mucho a las encuestas. Yo más bien me inclino a pensar que hay que hacer muchos esfuerzos en las horas y los días que quieran para que efectivamente el triunfo presidencial sea un triunfo contundente, que no se pueda condicionar en ningún aspecto. Juan Andrés Lago, usted nos habla de paz, de soberanía, efectivamente. Entonces, ¿cuál es el simbolismo que mostró el ex candidato del empresariado, Sebastián Sichel, que puso condiciones al candidato de la ultraderecha? Llama la atención alguna de ellas. Dice: respeto irrestricto a los derechos humanos, respeto a las mujeres, no cierre de instituciones públicas, Instituto Nacional de Derechos Humanos, pensando en mantener ciertas obligaciones internacionales. ¿Qué encierra entonces el programa de la ultraderecha, que un sector de la misma derecha ve con bastante preocupación? Usted nos hablaba de paz y soberanía. ¿Podría perderse la paz y soberanía frente a un candidato de la ultraderecha, que también lo advierte el ex candidato Sebastián Sichel? Yo creo, Sergio, que en Chile no somos un país soberano, no tenemos soberanía. Somos un Estado de democracia representativa bastante fatigada, con unas profundas desigualdades. Mire, acaba de hablar la persona que está encargada, representa la OCDE en Chile, una entrevista que le hicieron, y dice: y el problema, que el riesgo grande en este país es que si después de la segunda vuelta asuman gobierno, no enfrente las tremendas desigualdades que hay en este país, va a volver a producirse un estallido, porque ya la gente no da más, no damos más, y hay una élite muy pequeña en cantidad transversal que tiene una forma de vida material que no ve esta angustia creciente en la sociedad civil. Le cuesta comprenderla, le cuesta asumirla, le cuesta internalizarla. Y claro, como decía el viejo Marx, el joven Marx, las condiciones materiales de la vida explican la conciencia de las personas. Entonces, como los grandes canales hegemónicos de este país, la manada mediática tampoco muestra nada de eso, y lo que muestran es un país que poco menos que, no sé, está entrando al primer mundo. Mi madre acaba de decir que el único país latinoamericano en la región que está cerca del primer mundo es Chile. Entonces son insultos prepotentes de mucha violencia que caen sobre la ciudadanía y sobre las mayorías nacionales. Entonces yo me inclino a pensar de que en verdad lo que está haciendo es Sichel, porque la derecha históricamente y hoy día también tiene varios rostros, pero es la derecha con una vocación estratégica común, con una vocación táctica bastante común. Yo creo que sí, mire, sí, es probable que gente que votó por Sichel, dado las circunstancias que se dan, por esta violencia atávica de ese candidato, por todo lo que él está planteando, es probable que por la violencia contra las mujeres, la presidencia de género, contra las comunidades mapuches, los primeros pueblos, es probable que digan: no, yo frente a esto, yo no, yo voto por vos. Y entonces les meten el miedo y dicen: cuidado, que vos es el PC, a esa gente. Eso es lo que está acusando en este momento. Hay gente que votó por Sichel, yo creo que dado todas estas circunstancias están pensando en votar por Osborne. Uh-huh. a pesar de que para ellas y para ellos que el presidente esté en donde está es un tema muy de fondo. Y yo creo que lo que está haciendo Sichel es un camino que va, a mí me da la impresión, va a concluir en un respaldo a Kast. Ojalá me equivoque, y ojalá efectivamente haya desde esa persona y eventualmente desde ese sector alguna expresión de vocación democrática real, pero lo dudo. Yo creo que más bien lo que están cursando es que están armando toda una cosa como para que finalmente se produzca Lo que mi impresión, mi hipótesis, insisto, no es que sea mi deseo que así sea, pero que fue ese rostro de la derecha más amable, más en fin, liberal, si se quiere, en lo económico, como durísimo, de mucho respaldo a los grandes consorcios, finalmente termine respaldando acá. Sí. Juan Andrés Lagos, el miércoles pasado, editorial del diario El Mercurio, había un párrafo que señalaba sobre el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Teller, y en ese párrafo advertía cierta indisposición, falta de diálogo con los aliados de Apruebo Dignidad. El día jueves, ayer jueves, en el diario El Mercurio, nos habla sobre el dualismo ambiguo del Partido Comunista. Juan Andrés, vamos a leer el primer párrafo y el último párrafo de esta editorial. Luego del retorno a la democracia, la actuación política del Partido Comunista se basó más en hacer planteamientos de carácter testimonial que en intentar acceder al poder. El no haber apoyado oportunamente el retorno a la democracia por los cauces institucionales que marcaba la Constitución de 1980 lo relegó a lugares secundarios de la vida política. Ese es el primer párrafo. Y el último párrafo dice: por una parte, no logran atraer mayorías ciudadanas para conducir por sí solo el proceso político, y por otra, su ortodoxia le impide generar alianzas creíbles que resulten duraderas. Curiosamente, y llama la atención al hacer un análisis de lectura, de contenido, este último párrafo se parece mucho al del miércoles pasado y la crítica que se hacía al Partido Comunista y especialmente al diputado Guillermo Teller y la falta de alianzas o credibilidad. ¿Qué es lo que encierra? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que oculta o trata de decir estas editoriales que son recurrentes en este diario de nuestro país, Juan Andrés Lago? Mire, yo creo, Sergio, que el Mercurio está defendiendo como puede, a troche y moche, el pacto transicional de los 90, porque ellos fueron protagonistas del golpe. Eso lo establece claramente más que investigaciones en nuestro país, investigaciones en Estados Unidos, que revelaron que efectivamente una de las instituciones, uno de los organismos que recibió muchos recursos de la CIA y que generó las condiciones con golpe de Estado fue el Mercurio y su dueño y ese consorcio, y no les ha salido ni por nada. Ellos están defendiendo el pacto transicional. Entonces, lo que hacen es, yo creo que es buscar, para justificar aquello, mirar este enemigo principal, que es el PC, y decir entonces que el PC fue testimonial en el 90. Porque de esa manera ellos logran o tratan de volver a instalar o tratan de imponer de nuevo una nueva forma de este pacto transicional. Eso es la, entre comillas, democracia, ¿no? Y si yo por eso le decía que es tan importante, no para mirar el pasado, porque esa es otra torpeza que algunas personas en este análisis dicen, mirar el pasado, yo creo que es una gran torpeza, porque los procesos dialécticos de la historia son lo que son. Entonces, lo que hace el Mercurio es, desde el paradigma de lo que para ellos es la democracia, y por tanto, el pacto transicional, las fuerzas que finalmente construyeron la Concertación, se entendieron con la derecha, se entendieron con Pinochet, se entendieron con los grandes consorcios. Este es el primer párrafo de Mercurio, dicho no con la falacia que yo lo hice, sino que demostrando la realidad. Y en ese encuadre, para ellos, el PC fue testimonial en el 90. Yo tendría que decirle que el PC no se equivocó cuando hizo el diagnóstico que hizo en los 90 y cuando advirtió que ese camino, si no cambiaba, iba a derivar en lo que hoy día está ocurriendo en Chile. Hoy día. Y pacto mediante estallido social, mediante todas las protestas que han habido, mediante apruebo, mediante convención constituyente, en todo el proceso que hay, en toda la teoría que emerge desde el campo popular. Y por lo tanto, yo creo que hay que mirar con atención una lectura desde el punto de vista de la objetividad del análisis lo que hace el Mercurio, porque es muy insisto, lo que trata de mostrar en la encabezada del Partido Comunista en su segundo párrafo, que usted leyó, de Alianza, y mire dónde estamos. Estamos a punto de ser conquistar un gobierno con una alianza que se llama Pro Dignidad, con el Frente Amplio, y con un Chile Digno, del cual somos parte fundante, junto con el Partido de Igualdad, Acción Humanista, Socialistas Allendistas, Historia Popular, independientes muy destacados de la vida de este país, y otras organizaciones medioambientalistas, que además tenemos una bancada de cuores muy significativa, que ha crecido, y tenemos una representación parlamentaria que ha crecido significativamente, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Lo que pasa es que para el Mercurio, a lo mejor, la caricatura de que el Partido Comunista quiere tomarse el poder, y ustedes, esta caricatura para golpear, para contrarrestar como lo está tratando de acercar ellos mismos, justificar la represión, ¿no? Esta caricatura de un PC totalitario, un PC que inunda todo, claro, es una caricatura, pero la usan, la usaron antes del golpe también, y la usaron durante la dictadura, y la usaron en los 90 también. Y en ese sentido, Juan Andrés Lago, lo que hay es una correlación de fuerzas y alianzas de las cuales el PC es parte sustantiva, es verdad, y que tiene una representación parlamentaria creciente, que hay que tenerla presente, porque igual el Parlamento no quedó en una condición tan favorable a los procesos de transformación, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. La derecha, el Partido Republicano, logra tener una bancada, y la UDI también. Sí, y los que aquí se vinieron, siguen viniendo hasta abajo, son los llamados partidos del centro, autodefinidos como partidos del centro. Pero lo que emerge desde el campo de izquierda progresista son las fuerzas que somos. Yo en este contexto valoro, por ejemplo, cómo no se va a valorar. El Partido Comunista llegó, aumentó su representación en la Cámara de Diputados, rompe la exclusión del Senado con dos personas, Daniel Núñez, Claudio Pascual. Pero cómo no vamos a valorar la votación que logró Fabiola Campillay, y 405.000 votos en la región metropolitana, yendo en una lista sola. Esas son señales muy potentes. Claro, todo eso el Mercurio no es que no lo vea, es que lo niega, que es más peligroso todavía, lo niega. Pareciera ser que de alguna forma estas columnas de opinión o editoriales apuntan a crear un quiebre también dentro del Pacto Apruebo Dignidad. Y en ese sentido, ¿cómo está la fortaleza del Pacto Apruebo Dignidad? ¿Y cómo va esa candidatura, Juan Andrés Lago, del candidato Gabriel Boric? En este, ¿qué evaluación, por ejemplo, usted puede hacer, ¿no?, respecto al creciente y notable apoyo que recibe diariamente el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de tiendas políticas como el Partido Progresista, la Democracia Cristiana, y decenas de organizaciones sociales, el Colegio de Profesores, en fin? Sí, mire, yo creo, Sergio, y pongo de relieve el hecho de que el sábado pasado, en Chile Digno, del cual somos parte, junto ahí hicieron la vocería principal Daniel Jado y la diputada electa Ana María Gamburi. ¿Por qué marcó esto? Porque ahí había fuerza, hay fuerza, como Igualdad, como Izquierda Libertaria, que en primera vuelta no respaldaron la candidatura de Gabriel Boric. Y en esta ocasión, en este manifiesto, todas las fuerzas del Chile Digno tomaron posición, respaldaron la posición de Boric y convocaron a trabajar por el futuro para que efectivamente sea presidente y parejos a la derecha. En ese contexto, yo valoro que también fuerzas de la desconstitución hayan tomado las decisiones que tomaron. Lo que creo que es muy importante es que lo que decía Alejandro Guiner el otro día en un video, para mí es clave. Incluso hasta casi con clamor le pedía a esos partidos de la desconcertación que no se les vaya a ocurrir en cierta manera lo que hicieron con su candidatura, que es condicionar los apoyos a que regule el programa o lo tire más para el centro o lo mitigue, y esta cosa del acuerdo, los acuerdos y la paz y toda esta cosa, porque eso sí que sería extraordinariamente grave. Muy grave, porque si hay algo que queda claro, Sergio, en este proceso, es que hay un campo popular que se está reactivando fuertemente para impedir que Kast sea presidente y para que Gabriel Boric sea el jefe de Estado de este país. Pero lo están haciendo no porque sean cuestiones menores, lo están haciendo porque quieren que la vida de este país siga adelante y cambie radicalmente en el tema de pensión, en el tema de salario, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de vivienda, en la participación democrática. Y yo creo que la ciudadanía sabe que eso no lo va a hacer Kast, al contrario, y eso sí lo puede hacer Boric y la coalición Aprobidad. Por tanto, yo creo que este es el mejor momento para configurar una unidad social, popular, participativa y también política con esta impronta, creo que sería un muy, muy, muy mal favor de alguna de las fuerzas que han respaldado la candidatura de Gabriel. Es del campo del centrismo, del campo originario, un pacto transicional, traten en este momento de hacer algo en términos de relativizar el programa. Yo creo que han habido voces en esa dirección, que las fuerzas políticas de ese sector no lo han hecho. Pero hay cosas que hay que mirar con atención, el cuarto retiro, hay que mirar con lo que está pasando en el Senado, hay que mirar con atención lo que ocurrió con la ley de aborto, que finalmente se vino abajo, con votos de sectores de las llamadas oposiciones. Hay que mirar con atención porque esas cosas golpean al mundo progresista, al mundo feminista, al mundo de las mujeres de este país, al mundo popular en toda su diversidad. Usted nos llama la atención, Juan Andrés, que hay que mirar, hay que estar preocupado, mirar con atención. Esos puntos nos señala sobre el aborto, sobre otro tema. Y en ese sentido, ¿qué señales menciona justamente este del tema del aborto que finalmente no prospera? ¿Es propicio a la derecha? ¿Son guiños para la derecha? El artículo transitorio de la convención a mantener el próximo periodo presidencial. ¿Es un guiño a Kast? ¿Cómo se lee aquello que pasa tanto en el Congreso como en la Convención? Sí, mire, muy nefasto. Yo en otro medio conversaba el otro día con Teresa Valdés, una mujer que tiene una larguísima trayectoria en la lucha emancipatoria feminista y también del campo popular, y recordábamos que efectivamente este tipo de situaciones son verdaderos golpes a la ciudadanía en general y por ser transición. Y lo complejo es que se vuelve a no tomar el camino que corresponde, que es el camino de consultar soberanamente al pueblo sobre temas tan sensibles como este. Y una vez más se da en evidencia la necesidad urgente de superar la institucionalidad política que existe en este país, en particular el Parlamento. En particular el Parlamento, porque la institución Parlamento en este país es una institución que ha cambiado desde el punto de vista del sistema electoral, pero desde el punto de vista de cómo opera, cómo funciona, en verdad, esencialmente sigue teniendo la misma arquitectura que la instaló Pinochet. Y siguen creciendo las voces que plantean, y yo soy parte de esas voces, que una de las grandes cosas que debe salir de la convención es un nuevo sistema político. Y un sistema político mucho más de delegación de poder, con protagonismo popular y soberano, con consultas mucho más importantes, con plebiscitos dirimentes y plebiscitos involucrantes, que sean involucrativos, y con una sola cámara, con muchas más atribuciones desde el punto de vista del intercambio con la ciudadanía. Porque si no, de otra manera, lo que se hace es lo que es el Parlamento hoy día, más allá de las personas que están ahí. Y hay muchas personas que se la juegan, que luchan, pero esa institución es una institución que tiene una construcción y arquitectura bastante poco democrática en los quórums, en los modos de aprobar o respaldar cosas. Otra vez se lo hemos comentado, en el Senado echaron abajo un proyecto de ley que tenía que ver con el tema del agua, ni más ni menos, y ganaron los que votaron menos por el quórum. O sea, sacaron menos votos, pero igual ganaron. Entonces yo creo que ya llegó la hora de ponerle un poquito más de atención a todo eso, porque nos vuelve a pasar, lo ha pasado de nuevo con un tema tan sensible para las mujeres de nuestro país, y nos puede volver a pasar en muchas otras cosas. Entonces hay que fortalecer el proceso constituyente hasta un nuevo parlamento, desde el punto de vista de su arquitectura política. Juan Andrés, ya llegamos al mes de diciembre, día viernes 3 de diciembre, quedan muy pocos días para las elecciones presidenciales, para el balotaje. ¿Qué reflexión, qué llamado, qué mirada tiene sobre lo que se nos viene respecto a las elecciones, la construcción de un mundo distinto, de un Chile distinto, y el llamado a nuestros auditores, ciudadanos, que pueden escucharle a esta hora de la mañana y participar en las próximas elecciones? ¿Cuál es el llamado que usted hace? Sergio, mire, yo con mucha humildad, pero también con mucha intensidad, me permito llamar a quienes estamos convencidos de que la probabilidad de que nuestro candidato presidencial son el camino para cambiar este país de verdad, a que trabajemos en estas horas, en estos días que quedan, hacia otras personas, hacia otros ciudadanas y ciudadanos, no hacia nosotros mismos. Porque yo tengo la convicción de que hay mucha gente que votó por París y que yo creo que si se conversa, se comparte, se escucha, ellas y ellos van a tomar una decisión, van a votar por Gabriel. Y yo creo también que hay gente que votó en el apruebo y que no fue a votar en la primera vuelta y que eventualmente votaron por otras candidaturas que también se van a sentir convocadas y convocados a trabajar y votar por Gabriel. Yo creo que eso es lo que nos va a dar el triunfo. Cuidado, no nos, ¿cómo decirlo? No, que no sea que las encuestas nos paren este impulso tan importante del campo popular que se recibió tanto en los primeros días después de la primera vuelta, y que yo creo que es el camino. Pero insisto, hay que trabajar hacia el mundo social ciudadano que no está decidido a votar por Gabriel. Y eso es un trabajo que hay que hacer en el casa a casa, en el diálogo, con las redes, en los territorios, en el norte, en la Quique, en Arica, en Antofagasta, en el sur también, en la octava región. Sergio, mire, yo le digo a las compañeras y compañeras, amigas y amigos de la octava, CAS ganó en todas las comunas de la octava. Y el Partido Comunista logró elegir una diputada, una diputada de un valor tremendo, porque es quien es. Y tenemos el desafío de que efectivamente la octava, mucha gente que votó por Parisi, eventualmente están mirando las cosas de otra manera, si conversamos, si escuchamos, si dialogamos, si vamos a ellos y a ellos, deberían votar por esa es nuestra tarea en los últimos días que quedan de campaña. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, Juan Andrés, y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga un buen día. Bueno, Sergio, un buen día y muchas gracias por esta entrevista, y un saludo fraternal, un abrazo a trabajadores de la radio que hacen ahí un esfuerzo tan grande y tan importante. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes 3 de diciembre de 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.